el poema. Al caer en la tarde, en la cuadrada placeta de los tres árboles, los bancos se acogen frente a la calle. Empedrado el suelo, suave el aire que recorre la sombra, densa, grave, una casa blanca mira y no sabe. Balcones de madera, hierro, cristales, los turistas pasan sin pararse. El rincón es bonito, lo sabes, y queda recogido del sol de la tarde. Y tu recuerdo por aquí, amable, muy amable.